La Federación Universitaria Santo Tomás Moro invita al Congreso Nacional de Niñez Restaurando el Rostro del Niño. Disertarán Mariana Vázquez, La Restauración de la Esencia Femenina. Gastón Guevara, De Exilio y Nostalgia de la Infancia. Marcelo Alférez, La Procreación de la Filosofía Realista. Agustín Laje, Ideología de Género hacia un Nuevo Totalitarismo. Padre Javier Olivera, Los Arquetipos en la Educación. 30 de junio, Sociedad Italiana de Socorros Mutuos. Congreso Nacional de Niñez, Restaurando el Rostro del Niño. Invita Federación Universitaria Santo Tomás Moro.